estamos hoy este domingo 23 del tiempo ordinario. Y vamos viendo en estos domingos anteriores, desde hoy también, cómo el Señor va obrando prodigios, va obrando pues milagros, curaciones, sacando pues demonios de la gente que le viene a Él. Y hoy vamos y vemos cómo cura a este sordo que dice además el Evangelio que apenas hablaba, apenas podía hablar. Lo primero que tenemos de contemplar y ver cuando estamos leyendo estos Evangelios es que el Señor siempre se está refiriendo a una realidad más profunda. Siempre va más allá. Si realmente Él curó a este sordo y le dio también el habla, sacó a los demonios, pero nos está también mostrando una realidad más profunda que a nosotros nos concierne también como cristianos. Fijaros que hoy, en el día de hoy, pues nos está hablando del prodigio que hace con cada uno de nosotros, con la Iglesia. Cuando Jesucristo está tocando a este sordo mudo, está también significando lo que va a hacer con cada uno de nosotros, con su Iglesia. A nosotros nos ha tocado, a nosotros nos ha abierto los oídos y nos ha abierto la boca también para poder hablar. ¿Y cómo me diréis vosotros? Pues el día de nuestro bautismo. No sé si habréis estado últimamente pues algunos bautismos y lo habéis tenido también la gracia de contemplar, porque a cada uno de vosotros fue hecho eso también. Cuando nosotros estamos en un bautismo, recordemos también el día en que nosotros fuimos bautizados, porque esa gracia que se está dando en este niño pequeño es la misma gracia que se nos ha dado a nosotros, y es bueno pues siempre volver al origen, donde fue dada esa semilla a nosotros, donde se nos fue abierto también los oídos y la boca. Hay un rito en el bautismo que se llama a sí mismo Efetá. Efetá es una palabra griega, por eso en el Evangelio también nos lo traduce: ábrete. ¿A qué nos abrimos? Pues a la vida de hijos de Dios. Cuando se nos bautizó a nosotros, pues después de recibir ya el bautismo, que el sacerdote se acerca. El sacerdote se acerca para asignarnos, hacernos la señal de la cruz en los oídos y en la boca. El mismo signo que hizo Jesucristo en su día con este sordo mudo, nos lo hace también en nosotros el día de nuestro bautismo. Nos abre los oídos y nos abre la boca. ¿Y por qué? En el momento que somos hechos hijos de Dios, el Señor también nos da la capacidad de escuchar a Dios como Padre. Los hijos escuchan a su Padre. Nosotros, la Iglesia, los hijos de Dios, se nos ha dado la capacidad para escuchar a Dios como Padre. Por eso el día de nuestro bautismo, el día más importante en nuestra vida, porque ahí fuimos incorporados a los hijos de Dios, se nos abrieron los oídos. Y a partir de ese momento, cada uno de nosotros, como un niño, tiene esa capacidad de escuchar a Dios como Padre. Lo mismo que en el Evangelio, nos renueva, nos hace una criatura nueva, el milagro, porque este milagro que estamos viendo aquí nos recuerda la creación del hombre. El hombre que fue creado del barro, también pone el aliento el Señor ahí. De la misma manera, el Señor recrea a cada una de las criaturas que somos nosotros para darnos esa vida nueva. En el día del bautismo fuimos recreados. Y esa recreación que empezó ese día continúa durante toda la vida. Por eso siempre hemos de volver a nuestro bautismo, revivir. Y la capacidad de escuchar a Dios como hijos de Dios y Él como Padre, nosotros tenemos, la vamos siempre actualizando. Siempre actualizando. Fijaros, si nosotros estamos viviendo así, escuchando la palabra de Dios, porque el Hijo de Dios es su palabra, recibiendo a Cristo, recibiendo la voz del Padre, que es el Hijo, nosotros iremos, como esa palabra va cayendo en nuestros corazones, como el agua, como esa primera lectura que hemos escuchado, que los desiertos se convierten en vergeles. Van brotando agua aquí en el desierto, torrentes en la estepa. El páramo será un estanque. Así el que va escuchando como hijo al Padre, se le va convirtiendo su corazón en un estanque. El desierto ya no es desierto. Hay las aguas vivas que nos habla también San Juan, esas aguas vivas que ponen nuestro corazón. Porque a la medida que va germinando esa palabra, el mismo Cristo que nosotros vamos recibiendo va germinando nuestra vida. Ya no es un desierto, ya no es un lugar estéril, porque hemos conocido al que es la vida, porque nosotros hemos tenido y tenemos esa vida. Y entonces, oh milagro, se abre la boca. El sordo que ya ha empezado a escuchar, apenas balbucea cuando es sordo. Un niño, una persona sorda, balbucea. Cuando ya hemos escuchado, el Señor va entrando. El vergel, el desierto, se ha convertido en un vergel. Las aguas vivas empiezan, que es el mismo Cristo en nosotros. Entonces también se nos abre la boca y somos capaces de hablar. ¿Y qué hablaremos? ¿Qué habla el cristiano? El cristiano habla de lo que tiene en el corazón. Y en el corazón tiene las aguas vivas, el agua, el páramo que el Señor ha plantado en él. Las Escrituras dicen de la riqueza del corazón, habla la boca. De lo que tú tengas en el corazón, hablarás. Si has escuchado y estás escuchando siempre a Dios como Padre, recibes a Cristo como el que es el Hijo de Dios, y tu corazón se va convirtiendo en ese vergel. Ya no es un desierto. En el desierto no hay agua, estás incapaz de sacar agua. Pero si ya tienes esa agua viva, verás cómo empiezas a hablar. El niño, cuando es pequeño, no habla, balbucea. No sabe hablar. ¿Qué hace el niño cuando es pequeño? Se fija en lo que hace el padre, la mamá, el papá. Escucha. Hasta que un día, ¿verdad? Un día para otro, en muy poquito tiempo, de repente se le suelta la lengua. Empieza a hablar, entonces no hay que tocar. Pero empieza a hablar. Así nosotros, si realmente recibimos al Señor, nos convertimos en vergeles y nuestra lengua habla del Cristo de quien es nuestra alma. Fijaros la contraposición. El que ha sido bautizado en las aguas del bautismo ha recibido esa vida. Tiene la capacidad de escuchar a Dios como Padre, pero si nadie le habla, ¿hablará algún día él? No. Lo mismo que un niño, si nunca escucha la voz humana, nunca sabrá hablar. El cristiano, que no ha escuchado hablar de Dios, por bautizado que sea, no hablará. Se volverá mudo. Fijaros cuántos cristianos no hablan y son mudos. Han recibido el bautismo, sí. Oh, sí, yo soy cristiano. Pero todavía tiene 0 años. 0 años en el Espíritu, porque todavía no han escuchado. Y entonces el oído se les va endureciendo y no son capaces de escuchar la palabra. El corazón se seca, vuelve como un desierto y la boca se calla. Por eso hoy el Señor quiere hacer con nosotros ese milagro. Milagro que tenemos que pedir cada día. Milagro que ya se hizo en el día de nuestro bautismo. Tenemos que volver a bautismo. Para que realmente vayamos escuchando. Para que realmente nuestro corazón se vaya empapando. Y seamos también palabra. Yo soy palabra. Yo hablo al mundo con mi vida, con mi boca. Cuando soy palabra con el Hijo, cuando el Hijo de Dios se ha encarnado en mí, cuando realmente en mí hay esas aguas vivas de la palabra. Pues fijaos qué precioso el regalo que el Señor nos da. Y bien, si yo voy siendo palabra, si yo voy realmente viendo que en mi corazón está esa riqueza, se abre la boca. Por el contrario, todavía soy un bebé que no sé hablar todavía. Escuchemos, volvamos siempre, porque siempre tendremos que ir escuchando a nuestro Padre en su vida, para que siempre esas aguas se vayan renovando y siempre volvamos a hablar de lo que tenemos en el corazón. Y en nuestro corazón, solo a la vez, primero de todo,